Bien, bueno, ya tenemos todo listo para poder conversar con el doctor Hugo Daniel Carrión, que es abogado de la UBA, máster en Derecho, Ciencias y Tecnologías de la Información, experto en Derecho Penal y Derecho Animal, es fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones número 6 de Lomas de Zamora, es vegano, es activista y es asesor jurídico ad honorem de la Unión Vegana Argentina desde el año 2013 hasta la actualidad, es miembro honorario de la Asociación Naturista de Buenos Aires, es asesor jurídico ad honorem de Earth Save Miami, es autor del libro Veganismo, la revolución más grande. Y ya lo creo que así es. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá Vero te está saludando. ¿Cómo va todo? Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien. Un gusto nuevamente estar acá con vos. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que hoy me puse, obviamente, a reescuchar aquella charla que tuvimos hace algo más de un año, que le digo a nuestra audiencia que si se la perdieron y no la escucharon, que vayan a ella y que la escuchen, porque ahí hablamos de otros temas y de otras cosas. Pero me resultó re interesante volver a escuchar. El título que le puse a esa charla que tuvimos es "No hay forma de refutar al veganismo". Y si bien en este programa, desde que existe, nunca hablé dos veces con la misma persona, porque siempre digo, bueno, hay alguien más para conocer y qué sé yo, en esta oportunidad me parecía sumamente valioso saber que está la presentación de un proyecto de ley que creo que es con el que soñamos todas las personas veganas. Y digo, bueno, ya hablé con Hugo, pero yo quiero hablar de nuevo para poder informar a toda la audiencia sobre esta iniciativa que estás presentando, que nada más y nada menos que el reconocimiento de los animales no humanos como personas no humanas, sujetos de derechos fundamentales, y la prohibición de toda forma de explotación. Así que bueno, la idea es que demos a conocer a la audiencia de Torta Vegana y aportemos a la difusión de esta iniciativa. Así que bueno, la idea es un poco hablar de todo esto. Contanos, Hugo, ¿en qué situación se encuentra? Por ahora está la elaboración y entiendo que hay una juntada de firmas, que eso también es muy importante que la gente acceda al link que tenés publicada en tu Instagram, en tus páginas. Yo también obviamente lo compartí, porque bueno, eso habla del interés público que pueda llegar a tener esta iniciativa, ¿verdad? Sí, exactamente. Vos sabés que parece una utopía, ¿no?, que en el momento de mayor devastación cultural, social y tal vez de réplicas hacia un movimiento tan justo como es el veganismo, ¿no? Porque si hay algo que no se puede discutir son las raíces de justicia del veganismo, como otras causas justas. Pero bueno, en este momento estamos bregando por los que no tienen voz, por estos hermanos que comparten el planeta con nosotros, que son en un todo hermanos en cuanto a sintiencia, conciencia y no en presencia. Es la única diferencia. Entonces, vos me podrás decir, ¿por qué en este momento? Sí. Bueno, porque, en primer lugar, esto surge a raíz de que vos sabés bien que hay otro proyecto, o varios proyectos, pero el proyecto más famoso es Ley Sintientes, que genuinamente la gente lo apoyaba, muchas agrupaciones veganas, hasta que después se revela que en realidad era un proyecto meramente bienetarista, y que eso llevó a indagar un poco a ver si detrás de todo esto no es el caballo de Troya de la industria del agronegocio, la industria ganadera y de la industria láctea o de huevos, en fin, ¿no?, todas las que monitorean el especismo y se mantiene a base de la explotación de los demás animales. Entonces, porque justamente lo que se buscaba cuando los creadores o los que están detrás de este proyecto empiezan a hablar en medios de comunicación y dicen que en realidad el proyecto lo que busca es mejorar la situación de los animales para que estén en mejores condiciones, ahí ya huele, ¿no?, aparece el tufillo a bienetarismo, que en realidad lo que hace es maquillar la explotación animal, limpiar las conciencias de las personas y permitir un nuevo negocio. Porque si fuera poco este negocio, que lo venimos a contrarrestar, lo venimos a combatir, lo venimos a refutar desde el veganismo o de los derechos de los animales, que es lo mismo en definitiva, aparece entonces la idea de que cómo podemos hacer ellos, los que son los adversarios sociales, culturales en esta injusticia, económicos por supuesto, cómo podemos hacer para maquillar todo esto, para que la gente se quede tranquila, para que la gente siga consumiendo explotación animal. Y bueno, la mejor forma es el bienetarismo, el tema de las gallinas en libertad, la vaca lechera en las mejores condiciones. Entonces, uno de los mecanismos más obvios es generar una ley que promueva bienetarismo. Justamente eso va a abrir no solo, por un lado, una legitimación jurídica, sino que a la vez lo que te va a permitir es abrir un nuevo negocio con certificaciones y demás, y la gente va a decir, bueno, los veganos me alertaron de estos videos horribles de la industria láctea y la industria cárnica, pero ahora yo estoy comiendo carne libre de vacas libres en pastura, de gallinas felices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta situación, me vino la idea de que había que contraponer un proyecto verdaderamente abolicionista. Tendría que existir un proyecto. No importa, sabemos que ahora vamos a discutir si hay viabilidad económica, social, cultural, política, jurídica. Lo importante es que tenía que existir, Claro. porque tiene que difundirse que existe la posibilidad, porque esto no es algo que vos podés decir, no tiene sostén, ni ético ni jurídico. Después discutimos si culturalmente va a tener viabilidad, pero éticamente no hay forma de refutarlo al veganismo y al proyecto. ¿Y por qué? Porque tiene sus raíces muy hondas. Cuando a vos te pasará, estamos cansados los veganos de escuchar que el veganismo es una moda. Esta es una de las tantas falacias activas contra el veganismo, ¿no? Que es el tema de que el veganismo es una moda, o que parte de la Agenda 2030 de Bill Gates o Soros y demás. La realidad es que el veganismo es tan antiguo como la humanidad. O sea, estamos hablando de por lo menos 2.600 años de antigüedad. Pitágoras, matemático y filósofo griego, ya hablaba de que los animales tenían alma y que había que liberarlos, que sentían y que estábamos emparentados con el ser humano. Y decía que nunca mojes el pan en la sangre, el pan en la sangre y en las lágrimas de tus hermanos. O sea, por un lado, entendía que se los sacrificaba, que sufrían y lloraban, es decir, las lágrimas, ¿no? O sea, traía este concepto de sufrimiento de los demás animales. Entonces, cuando ni hablar Plutarco, Porfirio, más modernamente Henry Salt y demás, o sea, hay toda una movida antiquísima que no llevaba el nombre de veganismo, pero sí enarbolaba Claro, los derechos de los animales, claro. por su sintiencia, por su conciencia, por su deber ético, desde el punto de vista del deontologismo. Entonces, este principio tiene las raíces en el concepto de no maleficencia, es decir, no causar daño innecesariamente, que está implícito en la ética, en la moral y en la base espiritual de casi todas las religiones, por no decir todas las religiones, o espiritualidades, o filosofías, o cosmogonías de toda la historia de la humanidad. El no causar daño innecesariamente es el que se fundamenta el hecho de no lastimar a alguien cuando puedo hacer lo contrario. Porque Claro. a veces nos quedamos cortos con el concepto de veganismo, ¿no? Decimos, el veganismo es este principio ético de no, de poder vivir sin explotar a los demás animales. Pero falta la otra parte. ¿Puedo vivir sin explotar, puedo vivir sin estar explotando a los Sí. otros animales? Sí. Sí. Entonces la pregunta es, ¿no los necesito? ¿No es natural, no es normal, no es necesario? Y no lo necesito ni para alimentarme, ni para vestirme, ni para viajar, ni para experimentar, ni para divertirme, ni para lo que fuera. Entonces, La la idea pregunta es es un por qué principio ético hacerlo, que por qué implica. hacerlo. Si, ¿Cómo? digo, la pregunta es por qué hacerlo. Si puedo elegir un camino en el cual no hay Exactamente. explotación y tengo otro que sí Exactamente. lo hay, ¿por qué elijo el de la explotación, no? Exacto. Por eso muchas veces en el camino del veganismo y del activismo tenemos que explicar por qué razón no necesitamos explotar a los demás animales. Yo entiendo que es un principio ético y bastaría con decir porque los demás animales son personas humanas, son seres sintientes, conscientes, inocentes, porque tienen intereses subjetivos a ser respetados y cada vez que surge un interés subjetivo desde el lado del derecho, de lo jurídico, cuando emerge un derecho subjetivo de un ser sintiente que puede expresar placer o dolor, el derecho tiene que protegerlo, lo tiene que tutelar, emerge el bien jurídico tutelado. Bien. Entonces, la idea es que, como retomando tu argumentación inicial o tu frase inicial, no hay forma de refutar al veganismo del lado ético. Éticamente no tiene, porque se basa o se arraiga en este principio tan antiquísimo como es el de no maleficencia, no causar daño innecesariamente cuando tengo otra opción. Bien. Ese es el fundamento básico. Esos son los fundamentos básicos. Pero después, digo, para quienes buscan fundamentaciones que tengan cierto respaldo científico y demás, también hay un montón para hablar de ese tema, porque tenemos la declaración de Cambridge, de Toulon y demás. Brevemente, ¿querés contarle a la audiencia en qué consisten esas declaraciones y quiénes son las personas que están detrás y qué es lo que se ha podido asentar científicamente, jurídicamente, éticamente, que también viene a reforzar todo esto que yo siempre digo, en realidad no haría falta nada de eso, porque nos damos cuenta que sienten dolor, que sufren. Es decir, está todo clarísimo. Ahora, a quienes nos reclaman fundamentación y respaldo de otro orden, bueno, también lo hay, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, este proyecto de ley para declarar a las demás animales personas no humanas, sujetos plenos de derecho y abolir toda forma de explotación animal, que es el que estoy presentando, se fundamenta en la exposición de motivos en tres declaraciones fundamentales. La primera, la declaración de conciencia de Cambridge, 7 de julio del 2012, en Cambridge, en la universidad, en el Reino Unido, se reunieron los más prestigiosos bio, neurólogos, biocientíficos, neurocientíficos. Y a través de un taller que se realizó durante varias semanas, llegaron a la conclusión, casi una revelación al mundo que ellos ya conocían. Es decir, ellos dijeron, no podemos ocultarlo más. Los demás animales son sintientes desde toda la vida, todo el mundo lo supo eso, o sea, lo sabía la Vedanta hindú, lo sabía el budismo, o sea, no es algo novedoso, sino que le agregan algo más. Pueden experimentar estados de conciencia, conocen y experimentan el mundo en forma subjetiva. Con lo cual, es irrefutable no solo la sintiencia, sino la conciencia, la percepción del dolor, la percepción del placer, esto de buscar justamente su bienestar y alejarse de aquello que los puede dañar. En segundo lugar, y como consecuencia de esta declaración de conciencia de Cambridge desde el punto de vista neurocientífico, surge la declaración de Toulon en Francia, en la universidad, en la Facultad de Derecho, en la cual en el 2009 lo que se hace es, perdón, en el 2019, lo que se hace es tomar esta declaración de conciencia de Cambridge y se dice, si los demás animales son sintientes y conscientes, experimentan el mundo en forma subjetiva, tienen un interés a ser protegidos. Por lo tanto, no pueden ser tratados como cosas o que el ordenamiento jurídico mundial los considere asimilables a objetos, recursos inanimados. Entonces, promueve la idea de que deben adaptarse estos nuevos, digamos, estas nuevas definiciones de la ciencia al mundo jurídico y establecer el carácter de personas no humanas sujetos de derechos. Y por último, la declaración sobre la explotación animal de Montreal del 2022, lo que hace es, se reunieron más de 500 expertos en filosofía moral y política, no dos o tres veganos hippies, ¿se entiende? O sea, no eran necesariamente veganos, o sea, son neurobiólogos, son juristas y ahora estamos hablando de expertos en filosofía ética, moral, en los cuales llegan a la conclusión de que si esto es cierto, que la ciencia determina que son seres sintientes y conscientes, personas no humanas para la ciencia jurídica, por lo tanto su explotación es moralmente repudiable. No hay forma ni horizonte ético posible si no es abolir toda forma de explotación animal. Estos tres pilares de declaraciones científicas son las que fundamentan y dan pábulo claramente a un proyecto de ley que éticamente, jurídicamente, no puede ser refutado. Déjame leer el artículo primero de este proyecto que presentás, porque me hace bien leerlo. La República Argentina reconoce a los animales no humanos como personas no humanas, sujetos de derechos fundamentales en virtud de su sintiencia, conciencia y capacidad de experimentar sufrimiento y placer. Bien, vos mencionabas todas estas fundamentaciones a las que hacías referencia recién y la cuestión concreta de la factibilidad de la aplicación de esto. ¿Es posible? Hay tres dimensiones que tendríamos que revisar. A ver. La primera es la que yo ya estoy mencionando, desde el punto de vista ético y jurídico, es absolutamente viable. No hay falla, no hay algún tipo de resquicio como para poder refutarlo desde el punto de vista ni ético ni jurídico. Es más, yo venía sosteniendo desde antaño que la Constitución Nacional, en el artículo 16, establece el principio de igualdad, dice que todas las personas, todos los habitantes de la Nación Argentina son iguales ante la ley. No utiliza la palabra personas, seres humanos, dice habitantes. Y si se quisiera entender que son personas, Tampoco dice que sean humanas. Las personas pueden ser humanas o no humanas. Se ha modificado el léxico, el lenguaje arcaico, donde se entiende cuál es el concepto que realmente debe regir a la hora de considerar cuando hay un ser que puede ser, si se quiere, dotado de la personalidad jurídica. De hecho, hay entidades que no son seres físicos, o sea, sociedades anónimas, sociedades de fomento, que tienen personalidad jurídica. No hay ningún obstáculo para que eso suceda. Las dotamos de derechos, pueden contraer obligaciones. O sea, hay una ficción jurídica donde a ese organismo, que no existe como tal en el mundo fáctico, sin embargo, se le otorgan derechos. ¿Qué obstáculo habría a un ser que comparte la sintiencia y la conciencia con el ser humano como una especie más? Porque no nos olvidemos nunca, que esto es muy importante recalcarlo, que nosotros somos una especie animal. Somos el Homo sapiens sapiens. No somos una entidad diferente al reino animal. Entonces, desde esa perspectiva, justamente lo que tenemos que ver es que la idea central es reconocer esa personalidad a los demás animales. Y yo decía, el artículo 16 ya contemplaba la posibilidad de que los habitantes, porque los seres humanos junto con los animales, también vivimos y somos habitantes de la tierra. Entonces, vivimos en Argentina y también tienen estos mismos derechos. Ahora, un proyecto esclarecedor como este no traería ningún tipo de duda o incertidumbre en el alcance de que realmente tienen que ser personas humanas, sujetos de derechos fundamentales. ¿Por qué digo derechos fundamentales? Porque los animales no quieren otros derechos que no sean los fundamentales, que son los derechos esenciales básicos: vida, libertad, integridad y dignidad. No quieren votar, no quieren ir a la escuela, no quieren ver un partido de fútbol. O sea, ¿se entiende? O Sí, sea, los que están lícitos perfectamente. en su naturaleza, los que Sí, son sí. necesarios para ejecutar su plan de vida que tienen asignado en la Bien. tierra. Los No hay otra reiteramos, cuestión. vida, libertad, integridad y Y dignidad. dignidad. Esos son los cuatro pilares fundamentales que se está proponiendo que se respeten desde el ámbito jurídico. Además, Exacto. Hugo, hay algunas situaciones que han llegado a dirimirse en el ámbito de del Poder Judicial, en el cual ya hay algunos animales no humanos a los cuales se les ha reconocido como sujetos de derecho. Y eso también hace a la fundamentación, ¿no? Porque va sentando jurisprudencia en ese mismo sentido. Exacto, caso de Orangutana Sandra y Chimpancé Cecilia ya fueron declarados personas humanas, sujetos de derecho, o sea que no hay que forzar demasiado ni la jurisprudencia ni la interpretación. Es muy simple entender que los demás animales, como en otros países en el mundo, también son personas humanas. Hoy celebramos que en Brasil se acabe la experimentación animal para testeos, medicamentos, o sea, quiero decir que lo que parece una utopía realmente no lo es tanto. Máxime que si vos, ya, vos como excelente periodista que sos, ya viste que también el proyecto trae la idea de un procedimiento gradual de Exacto. adaptación y de rescate de aquellos que están en los sectores involucrados en el agronegocio para poder reconvertirse con incentivos y un proyecto que va en años y en etapas. No es que esto de un día para otro la persona va a decir, ¿qué pasó? Ahora ya no hay más animales para explotar. O sea, a ver, esto es una idea que tiene que implementarse y llevarse gradualmente hasta lograr la absoluta abolición de la explotación animal. Pero por eso es muy importante entender que la idea es llevarlo, por eso también, quería llegar a esto, también se crea en el mismo proyecto un instituto nacional para la defensa de los derechos animales que tiene varias funciones. Una es supervisar la implementación y el cumplimiento de la ley, la otra es promover campañas educativas y programas de concientización, intervenir en todos aquellos procesos administrativos y judiciales donde los animales necesiten ser defendidos y planificar rehabilitación y reinserción de animales rescatados. Eso es fundamental. Esta Totalmente. transición justa de la que yo hablo es el acompañamiento de estos sectores que se van a ver afectados por el impacto de esta ley, pero a la vez reconvertirse justamente en aras de. El negocio no se va a acabar en el sentido de que van a perder la posibilidad de seguir vendiendo productos, solo que no va a ser a base de explotación animal. Habrá a base de explotación, digamos, de recursos vegetales, carne cultivada, en fin, o sea, hay muchísimas opciones que tienen que ver con reconvertir todo lo que es industria de explotación animal, que encima ni siquiera es rentable, como se entiende. El 70% de las tierras cultivadas del mundo está destinada a darle de comer a los animales, de los cuales solo se da de comer al 10% de la humanidad, de ese 70% de lo que se está gastando los recursos naturales. Un solo churrasco del tamaño de 100 gramos insume 15.000 litros de agua potable, 28 kilos de granos. La FAO, Organización de la Agricultura y Alimentación dependiente de las Naciones Unidas, no un organismo vegano, dice que si se vuelca la totalidad de granos en alimentación humana, aquellos granos que se dan de comer a los animales, se puede dar de comer dos veces a la totalidad de la población de la Tierra. Entonces hablamos de medio ambiente, de salud, de equidad, de justicia social y, por supuesto, lo que nosotros buscamos, la defensa de los derechos de los demás animales, Tal de cual. seres sintientes y conscientes que realmente viven un holocausto desde hace milenios. Bien. Está clarísimo y además toda la fundamentación, digamos, con los datos que estás brindando, apoyándote en organismos que, como aclarás en todas las oportunidades, no son veganos, sino que son organizaciones gubernamentales o no, que analizan el tema, que son científicos, es decir, más allá de nuestro veganismo, antiespecismo y la cuestión fundamental del respeto de los derechos, porque éticamente consideramos que es así, también, digamos, hay un montón de otra fundamentación que da lugar, por eso tomaba aquella expresión tuya de que el veganismo es irrefutable, realmente, no hay con qué darle, podríamos decir. Créase el Instituto Nacional para la Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos, INDA, con las siguientes funciones: supervisar la implementación y cumplimiento de esta ley, promover campañas educativas y programas de concientización, intervenir en procesos administrativos y judiciales en defensa de los animales, planificar la rehabilitación y reinserción de animales rescatados. Vos lo mencionaste, yo lo leo nuevamente desde aquí porque es mucha la información que hay y pienso que quien está escuchando por ahí se le puede escapar alguna cuestión. Y bueno, la idea es que en esta charla nos quede lo mayormente claro, lo dije mal, nos quede lo más claro posible en qué consiste esta ley, en este proceso de avanzar por etapas en ese sentido, cuidar el tema de la producción a través de la explotación para que sea un proceso y que nos eduquemos como población en general. Entiendo que todo esto también es posible cuando la humanidad en la mayor parte de la humanidad entienda y haga propio este posicionamiento ético, ¿no? Me parece que por eso es importantísimo que sigamos difundiéndolo, hablándolo, informándolo y demás para generar esa conciencia y que cada vez seamos más las personas que adoptemos este posicionamiento, ¿verdad? Sí, a ver, hoy sabemos que podemos hacer, si querés, hacemos un paralelismo con la lucha por la abolición de la esclavitud humana. Esto no fue de un día para el otro. Sabemos muy bien que los intereses económicos ligados, en el caso de la esclavitud humana, al esclavo, fueron los principales obstáculos. Pensá que hay sociedades e imperios enteros que se basaban su economía, su cultura, su sociedad en la esclavitud. El Imperio Romano, los griegos, ni hablar en la época de la Guerra de Secesión, los terratenientes tenían intereses fortísimos en el tema del tabaco, el algodón, y obviamente el esclavo era una cosa, era considerado una cosa, era un ser humano que era una cosa, no tenía derechos, y porque era rentable y porque no había que pagarle salarios, no tenía derechos, no tenía absolutamente horas, como están los derechos del trabajador, que aparecieron en el siglo XVIII-XIX. O sea, estamos hablando de claramente de objetos que eran utilizados a conveniencia del explotador y que obviamente era súper rentable porque generaba una estructura masiva económica que nadie quería, digamos, resignar. Y hubo conflictos de todo tipo. Conflicto hasta llegar a una guerra civil, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Llevaron años de luchas, de guerras, y hubo muchísimas estrategias. O sea, por un lado había estrategias de, bueno, el caso de Frederick Douglass, que era ex esclavo, gran orador, que denunció el racismo estructural, ¿no? Se organizó con Harry Tubman y otros lo que se llama la red del Underground Railroad, que era estos pasadizos para poder mandar esclavos libres a Canadá. Había estrategias culturales como la lectura de la novela de La cabaña del tío Tom de forma recurrente, boicots económicos, apelaciones éticas. O sea, hay muchas estrategias que hoy tenemos que ver, que el paralelismo es similar, porque hay una lucha del veganismo y el antiespecismo en revelar qué es lo que está pasando, el argumentar desde distintos frentes. En primer lugar es el del ético, el de la defensa de los derechos de los animales, la ciencia, la salud, el medio ambiente, equiparar esta lucha a los logros del ser humano, a las búsquedas de las minorías que han logrado derechos que son irreversibles, que eran injusticias y que tenían que conseguirse, y pese que se quiera arrasar con estas conquistas, la realidad es que son derechos íncitos en la naturaleza humana y son irreversibles, son irreconciliables, sino con la dignidad. No hay otra situación con la dignidad y con la justicia. Entonces, es una causa justa que va a llevar mucho tiempo, pero es el momento de sembrar una semilla, la semilla de la discusión, porque para poder luego legislar, primero tiene que darse lo que se conoce como la concientización, es decir, este periodo de creciente toma de conciencia de la mayoría de la población, en la cual empiezan a considerar estos conceptos, que el animal sufre, que el animal siente, que no es una cosa, es un primer paso. Luego entender que no es necesario causar ese daño, seguir explotando cuando hay otras alternativas éticas igualmente o mejor, más sustentables, más justas, más saludables, más amigables con el planeta, que generan mayor justicia social o mejor redistribución de los ingresos. Entonces, cuando uno empieza a analizar esto, uno genera un paradigma sociocultural que luego va a obligar, es inexorable, nunca el derecho está por delante de la realidad. Primero está la realidad, el paradigma sociocultural que impulsa cambio de las leyes. Pero para poder empezar a discutir el proyecto de ley es muy importante, porque genera la discusión, genera la toma de conciencia, genera el debate. Bien. Bueno, vos incluso planteás las fases de fase 1, 2, 3, con periodos de años entre una, otra y otra, donde se va avanzando hasta lograr esta situación que proponés en el principio, que la reitero, estamos hablando de un proyecto de ley del reconocimiento de los animales no humanos como personas no humanas, sujetos de derechos fundamentales y prohibición de toda forma de explotación. Quiero preguntarte tantas cosas, pero esto, ¿en qué instancia se encuentra ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Acá recibo mensajes de personas veganas de Mendoza que dicen, nos hemos organizado en red en esta provincia para firmar la petición. Así que, bueno, muchas gracias a quienes se están activando desde allí. Muchas gracias. Y, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Has tenido posibilidades de hablar con personas que pueden tomar decisiones sobre esto, de acompañar o no en las bancas, digamos, que nos representan? ¿Por dónde vas con esa cuestión operativa, digamos? El proyecto es bastante fresco, bastante nuevo, por más que los conceptos y la idea jurídica ya estaba plasmada en mi mente hace mucho tiempo. El proyecto como tal es muy reciente. Por ahora se está viabilizando a través de la plataforma Change.org, básicamente para juntar firmas que tengan un volumen para poder luego contactar a algún representante del Poder Legislativo y llevar esta inquietud, es decir, obviamente sabemos que el proyecto de iniciativa popular requiere una cantidad de firmas muy importantes, que las firmas son hológrafas, no virtuales. Es un segundo periodo, una segunda etapa. Pero lo importante, en primer lugar, es ver la recepción a través de esta plataforma para poder juntar la idea del cambio, la idea de la voluntad popular de que esto se vehiculice en una ley. Entonces, el primer paso ahora es firmar en Change. Bien. Luego tener un grueso, un volumen de firmas que nos permita luego ya llevar este proyecto para dialogar en una mesa de asamblea legislativa y demás, poder llevar esta inquietud y luego sí ya formalmente empezar a juntar las firmas en forma hológrafa y presentar el proyecto de iniciativa popular, ¿no? Que no quiere decir necesariamente que, aunque uno consiga las firmas, el Poder Legislativo tiene la obligación de votarlo en el sentido que nosotros proponemos. Claro, tiene obligación de tratarlo. Que no, bien, es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Pero bueno, vamos por pasos, ¿no? Y esto de, exacto, ponerlo en agenda y de que entre en debate es algo sumamente importante. Y además me parece lo más valioso, creo, de este proyecto es que apunta a lograr el objetivo real y definitivo de lo que buscamos, de lo que creemos y de lo que sostenemos. Y no quedarnos en caminos intermedios, a pesar de que hay alguna idea de que hay que ir de a poco, ¿no? Pero bueno, ahí volvemos a caer en la cuestión del bienestarismo. Mientras vamos en el de a poco, sin apuntar al objetivo final, bueno, se van sucediendo las muertes, la explotación y todo lo horrible en lo que ya estamos, ¿no? Y digo, cada vez que nos tomamos un tiempo más, hay muchas vidas que se van perdiendo en ese tiempo de espera, ¿no? Y sí, y la realidad es que el bienestarismo lo que hace es retrasar la abolición, no hay otra explicación a esto. Es decir, en la medida que logren imponer una agenda de bienestar animal, supongamos que existiera alguna normativa a tenor del proyecto que hablamos antes, lo que va a hacer es consolidar definitivamente la explotación, porque el esclavo va a seguir siendo esclavo aunque se lo trate bien. No es forma cariñosa y respetuosa de someter a otro, de matar a otro, de violar a otro. No existe. Recuerdo cuando hablábamos aquella vez, que invito nuevamente a la audiencia a que escuche esa entrevista que tuvimos hace algo más de un año, y me contabas sobre un gran amigo tuyo, presidente del Colegio de Abogados, presidente del Instituto de Derecho Animal de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Sí. ¿Sí? Y donde a partir de esto vos me decías que ya hay, digamos, la idea que tienen es que en el derecho, en la Facultad de Derecho, exista la materia sobre derecho animal para que quienes cursan esta carrera reciban conocimiento y formación en este sentido. ¿Eso se ha podido lograr? ¿Se ha avanzado en eso? Porque digo, es fundamental que los nuevos profesionales ya puedan tener esta mirada que va en el mismo sentido, ¿no? Del abolicionismo. Como materia oficial de la currícula oficial no está. Casi todas las universidades tienen seminarios, cursos en materia de derecho animal, casi todas, privadas, públicas, con lo cual, digamos, la inquietud del derecho animal está dentro de la facultad, en todas las facultades de derecho. Es más, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, introdujo la idea de poder llevar estos conceptos o la defensa de los derechos animales en la Facultad de Ciencias Agrarias. Imagínate que es una facultad específicamente especializada, donde se forman, no quiero ser muy agresivo, pero gente que se dedica a estudiar la mejor forma de poder seguir explotando a los demás animales, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ingenieros agrónomos y demás, ¿no? Con lo cual, de optimizar los mecanismos para poder hacer más eficiente la explotación. Sí, sí. Para decir de una forma más suave y diplomática. Sí. Y bueno, la idea es que se hicieron conversatorios y curiosamente fueron muy bien recibidas las críticas desde el lado de la defensa de los derechos animales hacia ellos. No solo eso, sino porque entendían que realmente sí, los animales sufren, que los animales sienten, que los animales son inteligentes, que los animales perciben la necesidad de estar con sus congéneres, con lo cual realmente fue algo muy positivo, porque había otro espectro. Pero el problema, creo que más importante, es las industrias. La industria cárnica, por supuesto, de los lácteos, de los huevos, la industria pesquera, pero también está la industria farmacéutica, que a veces no la nombramos, o sea, obviamente la primera, el agronegocio está vinculado a la industria alimentaria, pero después tenemos todo lo otro, ¿no? La industria farmacéutica, no solo por la experimentación animal, no lo digo por eso, digo por el hecho este concreto donde sabemos positivamente que muchísimas empresas que, digamos, lucran con la experimentación animal tienen acciones en la industria farmacéutica. Hay un nexo que está probado, incluso asociaciones médicas mundiales como la American Heart Association en Estados Unidos, las asociaciones dietéticas más importantes del mundo, Nueva Zelanda, la británica de Estados Unidos, aseveran que una dieta basada en plantas es muchísimo más saludable que una dieta en la que se prioriza la ingesta de proteína animal, sí, y que previene múltiples enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué aparecen estos verdaderos mercenarios de la carne, y de los lácteos, que te obligan y te conminan. Bueno, eso es el carnismo, es una vertiente, una subrama del especismo. Nos hacen creer que es normal, natural y necesario seguir explotando animales cuando no lo es y volvemos al principio de no maleficencia. Hoy no es necesario seguir causando daño bajo el pretexto de que los demás animales o no sienten o que lo necesitamos o que es necesario. Nada de eso es cierto. El veganismo no tiene contra. Para ir cerrando, Hugo, sos autor del libro Veganismo, la revolución más grande. Me acuerdo que en aquel momento recién había salido su publicación en España, pero después, bueno, salió ya acá en Argentina. Pienso en algunas personas que te estén conociendo y que quieran hacerse de ese libro. ¿De qué manera se puede acceder? Bueno, yo me he quedado sin ejemplares, pero la editorial, que es Pocket, la editorial Pocket tiene, lo pueden encontrar en las redes, creo que tienen todavía ejemplares y lo pueden adquirir directamente. Bien. Fue algo, los pocos que me quedaban los puse a beneficio de santuarios para que ellos mismos los pudieran vender o los vendí en su momento en ferias a mitad de precio, para poder luego dárselo a los santuarios, porque la situación es urgente, es apremiante. Sí. En el caso de los santuarios, hablo, ¿no? De los refugios, que están realmente sufriendo las consecuencias de por ahí una situación socioeconómica muy complicada y los primeros que sufren en cualquier situación de desastre económico, social, cultural o natural, los primeros que sufren son los animales, ¿no? Siempre son los más oprimidos, los más abandonados y dentro de ello las hembras, ¿no? Siempre son las más oprimidas. Es la realidad, es Es un la realidad, dato, no sí. es un relato. No. Bueno, la vinculación de patriarcado y especismo, lo hemos hablado también en aquella Sí, charla. hablamos de Carol Adams, la política Sí, sexual de la carne, sí, sí, eso también sí. es un clásico. Fíjate que al día de hoy todavía, cuando uno defiende el veganismo, lo primero que te dicen es que sos gay, o sea, usan eufemismos peyorativos, denigrantes, Sí. como si eso significara algo malo o como si eso invalidara la causa de justicia de cualquiera de las causas que estamos mencionando, sea la causa por el reconocimiento y la validez de tu orientación sexual, racial, religiosa o de especie. Pero bueno, Bueno, son causas que tenemos que seguir luchando. así es. Si queremos un mundo verdaderamente inclusivo, no nos podemos quedar callados. Esto es una lucha hasta que la última jaula quede vacía. Así es. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por toda la charla. Sé que se levantan temprano y que tienen muchas cosas para hacer mañana y ya es tarde, así que te agradezco el sacrificio de brindarnos casi una hora de conversación en Torta Vegana por segunda vez. Así que bueno, un abrazo muy grande y como siempre te digo, contá con este espacio de difusión para lo que haga falta y para lo que consideres que sea necesario. Vamos a estar tratando de colaborar con la juntada de firmas, que es el primer paso para dar y que esto realmente en un futuro, lo más cercano posible, se pueda hacer realidad. Un abrazo grande, Hugo. Un abrazo enorme, muchas gracias, de verdad. Gracias por seguir luchando por las causas justas, por estar del lado del bien. Tenemos que recordar siempre que una sociedad, cualquiera que fuera, no importa si es la Argentina o cualquier otra, que se basa en la dominación, no tiene legitimación. No hay legitimación. Y vivimos en la indignidad. Y eso hay que revertirlo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Enorme abrazo. Gracias Otro para para vos. siempre. Chau, chau. Allí estaba el doctor Hugo Daniel Carrión, que está trabajando en difundir y en tratar de conseguir la mayor cantidad de firmas posibles para este proyecto de ley que propone el reconocimiento de los animales no humanos como personas no humanas, sujetos de derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales de los que habla son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad y el derecho a la dignidad, y la prohibición de toda forma de explotación.